Buenas tardes a todos, gracias por la concurrencia. Ustedes saben que el primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Todos sabemos, ante los acontecimientos a raíz de la ley 9209, que han habido hechos de violencia en la provincia, que hay cortes de ruta, que hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, donde, bueno, muchos funcionarios en mi casa estamos todos padeciendo amenazas, hostigamiento, pero también queremos evitar que eso pase a mayores. Con lo cual quisiera hacer una pequeña reseña de por qué estamos en esta situación. Durante toda la campaña electoral, y todos los periodistas tienen testimonios de esto, en cada acto político, en cada debate de los cuales he participado, manifesté claramente que Mendoza tiene un modelo productivo que hace tiempo viene cayendo, que no viene generando riquezas, que no viene generando inversiones y que tenemos una población, 40% de la población por debajo de la pobreza. Esto significa que hay mendocinos y mendocinas que no comen, que no pueden mandar sus chicos al colegio, que no tienen para vestimenta, que la están pasando muy mal. Y en la campaña dijimos que íbamos a generar empleo, que íbamos a hacer todo lo que había que hacer para generar empleo con absoluta empatía con esa gente que la está pasando muy mal. Nosotros dijimos que en aquellos lugares que hubiera consenso social, con estrictos controles, los mejores que se utilicen a nivel internacional y apostando a los mendocinos que somos capaces de hacer las cosas bien, se tenía que llevar adelante desarrollo minero, preservando por sobre todas las cosas nuestro recurso más preciado, que es el agua. Nosotros entendemos, sabemos que estamos viviendo una época de sequía, que el recurso es escaso, pero tenemos la visión y el entendimiento que si esta provincia no genera riqueza para volcar esa riqueza a optimizar nuestro recurso hídrico, nuestras generaciones futuras lo pueden llegar a pasar muy mal. Hoy el mundo, la tecnología tiene crecimiento exponencial en cuidado del medio ambiente y nosotros pensamos que esta dirigencia que me acompaña, que pertenece a muchos partidos políticos, tiene la visión que teníamos que ampliar la matriz productiva de Mendoza. El grave problema que tiene la humanidad en este momento es el calentamiento global. Los objetivos de la humanidad es bajar 2 grados la temperatura anterior a la revolución industrial. La única manera de hacerlo es a través de las energías limpias, la eólica, la solar. Y la única manera de llevar esto adelante es a través de la minería. Minería que se puede hacer en forma sustentable, cuidando el agua por sobre todas las cosas. Esto a grandes rasgos es lo que planteé en la campaña, esto es lo que se ha dicho en el debate legislativo. No obstante, es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad. Es muy fácil plantear algo automático como explotación minera, contaminación, agua, sin ningún tipo de análisis. Generalizando en la provincia, cuando la ley bien determina los lugares que se puede hacer, vemos que grandes de estas protestas se están dando en el Valleduco, donde hay otras leyes, otro plexo normativo que impide que ahí se realice algún tipo de explotación minera. Lo estamos limitando a pocos lugares, con un mínimo de utilización de agua que se hace en circuitos cerrados de agua, o sea que no se afecta a ninguna cuenca, donde se utiliza solamente el 1% del agua que tenemos en la provincia. El 95% de nuestra agua se utiliza en las industrias primarias, en agropecuaria. En la mayoría con riego a manto. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Pero tampoco este Estado tiene la riqueza para ayudar a nuestros productores a que puedan tecnificar el riego intrafinca, impermeabilizar más canales, hacer más reservorios de agua, hacer más diques. Obviamente que lo que estoy planteando es una visión a futuro de Mendoza. Pero es evidente que esto no se está entendiendo en la sociedad. Es muy fácil a través de las redes sociales asustar, no explicar. Y estamos viviendo esta situación, y vuelvo al punto número uno, mi responsabilidad como gobernador es garantizar la paz social. Con lo cual, esta ley hay que reglamentarla, yo voy a suspender la reglamentación de la ley, no la voy a reglamentar, o sea que no va a estar vigente esta ley hasta que no se reglamente, y vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo y a la información de la gente. Que la gente se informe. Con lo cual, le estoy haciendo un pedido a toda esa gente que se expresa muchas veces anónimamente en las redes, que den información genuina, que demos un debate genuino. Muchos se preguntarán por qué no se hizo esto antes. Bueno, yo participé de creo que 6-7 debates diciendo esto, lo dije en cada pueblo, en cada radio, en cada entrevista. La gente votó, pero bueno, hay una realidad, es muy fácil inculcar miedo, con lo cual nosotros queremos dar ese debate, vamos a convocar a todas las entidades, a todos los que opinen, que saquemos este debate a la luz seriamente, porque nosotros, aquí viven mis hijos, vive mi nieto, aquí me he nacido, he criado yo y pienso morir en esta tierra, y lo que más quiero es cuidar el agua, porque este cambio climático, si no lo frenamos, dentro de quizás 15, 20 años va a ser tarde para hacer esto que deberíamos hacer hoy, que es avanzar en tecnificar, en generar riqueza, en generar inversiones para optimizar el uso del agua. Es mentira que automáticamente, porque hay una explotación minera, inmediatamente hay contaminación. Eso es mentira. Eso tendría que ocurrir un grave error. Es como si un avión tuviera un desperfecto, nadie más volvería a volar. Y los mendocinos podemos hacer las cosas bien, ya eso apostábamos en un debate maduro, pero este debate oculto, dogmático, sin fundamentos y en base al miedo no nos está haciendo bien. Y como el primer deber que tengo es garantizar la paz social y tenemos información y no queremos que los violentos ganen este debate a partir de la violencia que ya la hemos vivido con 19 policías heridos, o diciendo que hubo represión cuando no la hubo, vamos a convocar al diálogo a todos los que quieran venir a dialogar. Tenemos organismos civiles involucrados, vamos a convocar al arzobispado que está haciendo una defensa del agua, pero también sin ningún fundamento, a las universidades, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, también a los partidos políticos, a organismos internacionales, a que opinen, a que debaten, en debates en los cuales voy a estar presente personalmente. Porque dije en la campaña que un político no solamente tiene que tomar decisiones legales, sino legítimas. Esta es una decisión legal, porque fue una decisión que se planteó en campaña, se votó en una legislatura por amplia mayoría, pero aparentemente, y lo digo aparentemente porque esto es lo que tenemos que saber, no tendría la legitimidad del pueblo. Y si no tiene la legitimidad del pueblo, sepa el pueblo mendocino que yo no voy a hacer nada en contra del pueblo mendocino, porque siempre dije que hay que gobernar escuchando a cada uno de los mendocinos. Lo hice en la ciudad de Mendoza y lo prometí en la campaña que lo iba a hacer en la gobernación. Me anima solamente y exclusivamente me anima y me mueve es la pobreza. Es la pobreza de cada uno de los mendocinos que no tienen trabajo y que se puede generar trabajo genuino, cuidando el medio ambiente, previendo los daños futuros que puede tener el ambiente como se hace en los países serios y este pueblo mendocino que siempre fue innovador porque nos ha costado todo a los mendocinos Yo apuesto a que se pueden hacer las cosas bien, pero si no está el consenso social, y esto lo dije en la campaña, no vamos a hacer absolutamente nada. Y la historia no juzgará a los que hemos propuesto este cambio para el crecimiento de los mendocinos y aquellos que muchas veces ocultos y mintiendo están impidiendo esto, sobre lo cual nosotros tenemos muy fuertes convicciones. Así que quisiera que todos me escucharan, los mendocinos, que lo que queremos es cuidar el agua y que haya trabajo y trabajo de calidad. Siempre me gusta dar un ejemplo. 150 litros de agua por segundo se utilizan para una finca de 70 hectáreas. Esa finca de 70 hectáreas, de algún, pongamos de la vitivinicultura, puede generar 5 empleos al año. Esa misma cantidad de agua, utilizada en un circuito cerrado, lejos de cualquier cuenca, lejos de cualquier cuenca, tomando el agua de un circuito, de una cuenca endorreica, puede generar 3.500 puestos de trabajo directos y más de 9.000 puestos de trabajo indirectos, haciendo mínimamente en minería, en aquellos lugares que nosotros no afectemos ninguna cuenca, podemos generar 50.000 puestos de trabajo para los mendocinos. Eso es lo único que nos anima y lo dijimos durante la campaña. Pero como hay que oír, vamos a llamar a todos a la mesa de diálogo y también, y lo quiero decir ahora, esperamos llegar a un acuerdo. Se lo digo a los sancarlinos, a los tunuyaninos, a los tupungatinos, a los sanrafaelinos, a cualquier habitante, cualquier departamento que la ley contempla que si en su plan de ordenamiento territorial se decide no hacer minería, no va a haber minería. Hay que explicarlo esto a la gente. Si no llegamos a un acuerdo, también tenemos la posibilidad de escuchar a las mayorías silenciosas, esa mayoría que no tienen voces. Existe la posibilidad de realizar una consulta popular, obligatoria, vinculante, que está contemplada en la Constitución Nacional y que nosotros perfectamente lo podemos hacer en la provincia. No queremos llegar a eso, por supuesto que no queremos llegar, queremos llegar en base al diálogo, a ver si encontramos una solución entre todos, dejando de lado la violencia por sobre todas las cosas. No queremos encapuchados en nuestra provincia, no queremos más un policía herido, no queremos un espacio público más dañado en Mendoza. Les dije, este es un gobierno de diálogo, de puertas abiertas, así que vamos a abrir las puertas a que vengan todos a dialogar con el equipo, vamos a hacer la convocatoria a través de el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Economía. Y quédense tranquilos todos los mendocinos, esta ley no se va a aplicar hasta finalizar esta ronda de diálogo porque no la vamos a reglamentar, y que todo lo que estamos haciendo, lo repito, hay un solo objetivo, que es el crecimiento, la inversión y hacer historia en Mendoza de este modelo que realmente necesita un cambio. Muchas gracias, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. A partir de este momento, abrimos a 4 preguntas de los periodistas que nos están acompañando. Hay un micrófono inalámbrico entre los medios de prensa. Les pedimos por favor presentarse y hacer la pregunta correspondiente. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, gobernador. Mario Urzúa, de Canal 9. No escucho la pregunta. ¿Sí? Canal 9. No. Nuevamente la pregunta, por favor. Ahí está. Gobernador, buenas tardes. Mario Urzúa, de Canal 9. ¿Cómo le va? Cuando se fue a votar la ley, en la legislatura se armó un operativo de seguridad muy grande, muy amplio, con vallados en todo el microcentro, atendiendo a posibles situaciones de conflicto. Si ustedes antes de la votación ya se imaginaban que esta situación de conflicto podía darse, ¿por qué es que se avanzó de la misma forma y llegamos al punto en el que encontramos hoy, que tiene que dar 2 pasos hacia atrás? Yo creo que no se está, siempre que hay diálogo y se busca el consenso, no se da un paso atrás. Nosotros pensamos, y claramente la legislatura había grupos identificados violentos, que parece que en cualquier protesta que hay aparecen a hacer desmanes, pero sabíamos que eso iba a ocurrir, ha ocurrido muchas veces, pero los hechos son posteriores al tratamiento. Nosotros, que creímos en un tratamiento rápido, acelerado, yo siempre le digo a todos mis funcionarios tres palabras: hay que acelerar, acelerar, acelerar, porque cuando se está pasando hambre, cuando no hay trabajo, la pelea es con la burocracia, la pelea es con los tiempos, la pelea es avanzar. Pero nosotros contemplábamos esos grupos que siempre están, pero lo que estamos viendo hoy es que esto ha tenido otra dimensión, lo reconozco, lo estoy diciendo. Mucha gente que me ha votado, que me lo manifiesta personalmente, que ha votado, que por qué quiero envenenar el agua de los mendocinos, como si esto fuera algo automático. Obviamente que bastan 2 minutos de explicación que esto no es así para que se cambie la opinión, pero este miedo ha calado en la sociedad, lo reconozco, creo que es un error, creo que quienes lo han hecho bien y lo han hecho mintiendo. Hay muchos que buscan su hora política en esto, sobre la base del miedo. Esto no es nuevo, ocurre en otros países, ha ocurrido en otros momentos. Por eso hay que sacar a la luz el debate. Cuando digo sacar a la luz el debate, es sacarlo del anonimato de las redes, y sacarlo a la luz significa hablar cara a cara, ojo a ojo, dando los argumentos necesarios. Ese es el motivo, y de ninguna manera creo que sea dar un paso atrás, esto es dar un paso adelante dentro del marco de las instituciones democráticas, el diálogo, los consensos, que vienen muy bien en estas circunstancias y más en un tema tan polémico como este. Siguiente pregunta, por favor. Gobernador, bueno, acá estoy, Victoria Fierro de Radio Mitre Mendoza. Consultarle si hubo nuevamente algún diálogo con el justicialismo, debido a que en un principio, cuando se votó, apoyaron estas reformas, y luego algunos integrantes del partido salieron a contradecir pidiendo que por favor vetara la ley. Sí, tengo un diálogo permanente con todos los partidos políticos, yo hablo permanentemente, hay gente que ha cambiado de opinión, bueno, eso es el miedo es el sentimiento y la sensación humana primaria del ser humano, está en nuestra naturaleza, y cuando se propaga este miedo en la población a través de los scratches, de lo que estamos viviendo cada uno personalmente, con amenazas de muerte, que nuestros hijos no pueden salir a la calle en base a esta gran falacia de decir que esto es algo automático, que va a pasar. Realmente, yo lo digo con toda sinceridad, yo comprendo a los dirigentes que cambian de opinión por el miedo, porque realmente a nadie le gusta el escrache, el insulto. Yo tengo el valor de haber hecho lo que he hecho por convencimiento, pero también tengo el valor de que si nos equivocamos y que se dio el debate, no estamos interpretando y no hay licencia social en Mendoza, bueno, seguiremos con nuestros esquemas y la historia nos juzgará. Siguiente pregunta. Gobernador, Rosana Villegas, para el Grupo América. ¿Nos podría dar detalles de cómo sería ese diálogo que van a abrir? ¿Qué plazos son los que van a sostener? ¿Y si qué plazos se deberían vencer para que avance ese plebiscito? Nosotros, primero, no estoy diciendo que vaya a haber un plebiscito, estoy diciendo que va a haber diálogo. En el caso de ser necesario, y todos estamos de acuerdo que sería una solución, el diálogo tiene que ver con que nos sentemos en una mesa, que digamos, bueno, este desarrollo se puede llevar adelante, va a utilizar tanta agua, no hay posibilidades de que haya ningún tipo de contaminación porque están todos los controles, porque aparte hay cierta tecnología que se está aplicando en cierto lugar del mundo, que esto nos da garantía de esto va a garantizar tantos puestos de trabajo, esto es bueno para Mendoza, es bueno para el crecimiento. Si se escuchan los argumentos, como decimos los abogados, contrario sensu, y que nos expliquen que estemos equivocados, bueno, lo reconoceremos. Nosotros estamos haciendo esto y no somos unos improvisados, todos hay, La ciencia nos está diciendo esto, y ese es el diálogo, el debate. Pero lo que le pido a la dirigencia mendocina, a lo que se ocultan en las redes, que no se mienta, que se hable con la verdad, con datos, con ciencia, con posibilidades de las cosas reales que pueden ocurrir. Es muy poco y jamás vamos a poner en riesgo el agua de los mendocinos de ninguna manera. Es más, estamos pensando optimizar el uso del agua a 15 o 20 o 30 años cuando tengamos todo el riego tecnificado, intrafinca de nuestras provincias, porque tuvimos la plata para hacerlo y tuvimos la visión para hacerlo. Entonces, ese 95% de agua que se utiliza nos va a permitir tener tres veces más quizás nuestras tierras para cultivo. Hoy vienen empresarios que quieren hacer algunos emprendimientos, que tienen que ver algunos con las nueces, no tienen agua. Y vemos que en la finca de al lado, el agua por los surcos, como lo hacían los huarpes. Nosotros tenemos que avanzar en el mundo, tener confianza. Este mundo está creando su propia tecnología para que los humanos podamos seguir viviendo en este planeta. Eso tenemos que entenderlo los mendocinos. Esto es subirnos al futuro, pero subirnos al futuro con inteligencia y cuidando el agua como tenemos que cuidarla. Última pregunta, por favor. ¿Qué tal, gobernador? Silvia Santos, para Canal 7, Grupo América. ¿Cuál fue la condición, digamos, que lo obliga o lo lleva a tomar esta decisión con respecto a la ley? Eso por un lado ya explicó a nivel social, pero me gustaría saber también a nivel político, ¿y cuál es el mensaje que usted da con respecto al partido que usted conforma también a nivel nacional? Teniendo en cuenta después de las palabras que dio con respecto a su persona el presidente Fernández. Esto es muy simple. Yo he dicho que soy una persona de diálogo, que este va a ser un gobierno de puertas abiertas. Actúe en el entendimiento de que si uno en 6 debates dije esto, en 1000 entrevistas a radios, a diarios, a medios que se le ocurre, vengo diciendo esto, y la gente vota, y sacamos el 52% de los votos. El otro partido mayoritario ha dicho lo mismo, vamos a una legislatura y ampliamente sale votada una ley y pasa lo que está pasando, nosotros no podemos permitir que los violentos y los que mienten ganen este debate. Entonces lo que yo quiero es sacar este debate a la luz. Parece que antes no salió a la luz, tendríamos que plantearnos muchas cosas de la democracia porque parece que o nadie me escuchó lo que yo dije, pero yo estoy cumpliendo una promesa de campaña. Y ahora estoy cumpliendo otra promesa de campaña, que es escuchar, que es dialogar y tener las puertas abiertas a la Casa de Gobierno para que todo se oponga. Y transmitir al pueblo, a todos aquellos que corten rutas, a todos aquellos que perjudiquen a los mendocinos que están yendo a trabajar, que están llevando un niño o alguien a un hospital en una ruta, aquellos que están produciendo, que no les jodan la vida. Que vengan, que debatan, acá hay un gobernador que lo va a escuchar. Y en este es el ámbito, esta es una derrota a los violentos y a la prepotencia. Un diálogo para que hablemos y vemos si podemos encontrar entre todos una solución a esta situación. Al 40% de la gente que no lleva más de un plato de comida el día a su mesa, y aquellos que están en contra, que den sus fundamentos y nosotros daremos los nuestros. De esta manera damos por finalizada esta conferencia. Les agradecemos feliz a todos. Feliz año nuevo para todos. Y feliz...